Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos. Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Bien, segunda hora, acá estamos. Es muy interesante lo que trajiste. Lo de muy Helen interesante. Keller es sí, increíble. Muy interesante. No, y miremos la película. Uh-huh. Miremos sí, la película. Sí. Ana de los Milagros. Ana de los Milagros. Sí, gracias Griselda Muñoz en Facebook, gracias. Sorca Yeguya, tiene esos nombres, viste, que no sabés. Este es muy interesante lo que pusiste y está gustando mucho. María Soledad Jara también, gracias. Y bueno, que tenemos un mensaje, ¿lo tenés por ahí o lo digo sí, yo? Sí, lo tengo acá. Uh-huh. Un mensaje de Francisco S. Ajá. Que nos dice, siempre bueno escucharlos, Más Vale Magazine. Bueno, ay, qué suerte Francisco, que te guste. Gracias. Acompañanos. Uh-huh. Vamos a escuchar esto, a ver si se dan cuenta de algo, a ver. Son dos cosas que hablan mucho de este hombre que hace 10 años se fue, Juan Alberto Badía. Lo primero fue Flecha Juventud, fue que uno de los primeros programas que se llamaba Imagínate Flecha Juventud, un ciclo nocturno allá por los 70 con Graciela Mancuso, una voz hermosa tenía esta mujer, sí. Le daba aire a los nuevos talentos, algo que aparece ahí en toda su carrera, es así. Y ahí combinó y arrancó el tema de difundir mucho los Beatles. Pues hay una, esto es en base a una nota y unas cositas que busqué, pero es Manuel Respighi la nota. Juan Alberto Badía dice, la nota es un caso único, cosechó a lo largo de su trayectoria unanimidad. Sus oyentes, sus televidentes, artistas y excompañeros, familiares, todos hablan muy bien de él. Sí. Fue una persona, por lo que es raro que todos coincidan con esto. Hubo ayer un programa especial en la TV pública de Badía, muy interesante también. No lo vi todo, pero es este hombre fue pionero en un montón de cosas. Recordemos, hoy por hoy, yo me acuerdo siempre Imagen de Radio. Él lleva la radio a la televisión. Sí, o sea, sí. Lo que hacía en un programa de radio, esto que uno le habla al operador, le hace señas, habla con el otro, viene, pasa uno por allá, te trae un papelito, eso estaba todo filmado. Hoy por hoy, y no hace mucho, está Twitch, está YouTube, está hay varios de estos formatos. Sí, no, en aquel todavía, momento nada. Estamos hablando de los 80, 90. Un creador. Enorme, indudablemente. Enorme. Bueno, otra de las cosas que hizo fue, un día dijo, bueno, yo la radio la voy a sacar a pasear. Ajá. Se llevó la radio en un ambulante, un camioncito, un estudio ambulante. Pasó por todos lados, por un montón de lugares de la Argentina, y donde iba, veía si había gente que hacía radio, entonces los invitaba y hacía el programa con esa gente. Buenísimo. O sea, son cosas no hace cualquiera. Un creador. Y otra de las cosas nuevas. Un innovador. Innovador completo. Es los podcasts. Hace unos años para acá. Son grabaciones que uno hace, las pasa. Bueno, él lo hacía, solo que lo grababa y lo difundía. También fue uno de los primeros que tuvo una radio por internet, como esta radio. Sí, es cierto. En esa época. Y murió joven, relativamente. Murió joven, sí, ¿no? Murió joven. Sí. Así que, mira, por ejemplo, estuve viendo algunas cosas, tocaron con él de los mejores, lo que todos decían, y los que fundamentalmente, para el que hace sonido, el que lleva los fierros, digamos, es el que sabe, el que dice, bueno, mira, me dieron pelota, me dieron espacio. Los plomos, que son los que llevan los fierros, digamos, lo que pone el sonido, hablaban muy bien de él. Iba una banda y decía, nosotros somos 20, tenemos que estar los 20, vamos a salir los 20. Le ponía los micrófonos que necesitara, el sonido, se escuchaba siempre bien. No admitía el playback, por ejemplo. Que eso de hacer mímica, que pasaba sí, mucho en la sí, televisión, sí. En ese programa no pasaba y desde hace muchos años. Él le dio espacio a mucha gente. Por ejemplo, Marcelo Tinelli. Sí. Lo lleva a él, a Marcelo Tinelli. Tal cual, tal cual. A él y a muchos otros. Piazzolla estuvo con él. Con toda su orquesta. Sí. Te digo más, estuvo Soda Stereo, Sergio Denis, Papo. Me acuerdo ese Papo con Johnny River. Johnny River era un cantante, un músico de rock and roll. Vino a la Argentina, estuvo ahí, estuvo Papo. Uh-huh. Nos cruzó. Serú Girán, Abuelo de la Nada, León Gieco, Víctor Heredia, Marilina Ross. Todos. Habla muy, muy bien de él. Una anécdota habla de que Fontana había ganado un Martín Fierro. Llega, le da el con una bolsita de papel, va y le regala. Esto es para vos. Vos sos mi sucesor, le dijo Fontana. Uh-huh. Era joven todavía, Badía. Todas estas cosas que uno escucha y... de hecho, tuvo una radio que se llamó Estudio Playa en Pinamar, de los primeros que se va a la costa a hacer un programa. De un tiempo a esta parte es normal. La verdad es una historia muy, muy rica y muy larga la de este hombre. A pesar de que tuvo poco tiempo, digamos, en cantidad de años, hizo muchas cosas. Sí, no, innovador en un montón de cosas. Absolutamente. Yo me quedo con él mucho más que con Cacho Fontana. Sí, en realidad. Sí, fue más innovador todavía. Sí. Bueno, tres grandes uno podría nombrar así como innovadores. Ajá. Enormes. Ajá. Uno... o cuatro, en Ajá. realidad. Uno es Badía, otro Cacho Fontana, otro el negro Hugo Guerrero Martínez. Hugo Guerrero Martínez. Tremendo, tremendo. A solas, sí, claro. Y después... claro. Estuvo con él también, ¿eh? Estuvo con él, con Guerrero Martínez. Tuvo mucha gente alrededor. El show del minuto, ¿te acordás? Exactamente. También, el eso peruano fue parlanchín. El peruano parlanchín. Bueno. Y el otro es, que ahora se me fue el nombre, pero sigue el programa por Añares, Ajá. rapidísimo. Ah, Héctor Larrea. Héctor Larrea. Claro, claro. Bueno, cuatro tipos que yo creo que simbolizan la radio argentina. Sí, sí. La historia y la, de nuestra radio. La otra pata muy importante en la historia de Badía, su hermana, Ajá. que era la productora. Una anécdota también. Eso no sabía. Sí, sí, sí, claro. Spinetta toca en el programa de Badía, en vivo todo. Estaba hinchado las pelotas, Spinetta. No me pidan que cante Muchacha Ojo de Papel. Ay, que es no un me himno. Pidan, no quería himno. Saber, no cantaba ese tema. La hermana de Badía le dice, uy, qué lástima, porque a él le gusta mucho. Bueno, no pasa nada. ¿Qué hizo? Cantó. Spinetta cantó Muchacha Ojo de Papel. A mí me... para mí es un himno, Muchacha Ojo de Papel. Uh-huh. Así que un poquito la historia un del cabezón, como le decían. ¿Cómo? El cabezón. El cabezón. Sí, cabezón Badía, sí. Bueno, un tipo fantástico uh-huh. realmente. Bueno es recordarlo. Sí, por supuesto, por supuesto. Vamos a darnos vueltas. Seguimos, seguimos. Son las 19:13 minutos, así que tenemos unas tres cuartos de hora como para seguir acompañándolos, sí, y ustedes a nosotros y nosotros a ustedes en este magazine llamado Más Vale. Más Vale. Tenía otro nombre en realidad. Sí. Era Más Vale Tarde. Más Vale Tarde. Nunca lo registramos. Y nos lo copiaron. Y apareció un programa, porque este... Cordobés. Cordobés. Exacto. Nosotros no hace tanto que estábamos, nosotros hace un montón de años que estamos. Sí. Con Más Vale Tarde. Mucho antes de ellos. Sí. Mucho antes. No importa, nunca lo registramos. No, bueno, eso pasa cuando uno es quedado. Este tampoco lo registramos. No, sí, es que tenemos un... Es un bueno, problema nada, hacemos radio por otros motivos, sí, claro, en realidad. Claro. Bueno, Estados Unidos viene dando, como de costumbre, viene dándonos temas para hablar. Y yo lo titulé a esto, que quiero compartir con ustedes, lo titulé Regreso a la Edad Media o Regreso al Medioevo, en realidad. Y encontré tres temas que dan cuenta de que en Estados Unidos están yendo para atrás. Están retrocediendo. En el desarrollo, en el devenir de la historia, en realidad. El medioevo, como aquella etapa histórica que duró nada menos que 1000 años, ¿no? Desde el 400 y pico que cayó el Imperio Romano hasta el 1500 más o menos. 1000 años de oscuridad, 1000 años de un protagonismo sin igual de la Iglesia Católica, en realidad, de la Inquisición, bueno, tantos otros temas. Cualquiera que quiera recordar o revisar la Edad Media puede ir a los libros de historia. Sí, claro. En Estados Unidos, hoy encontré en el diario Tiempo Argentino una noticia del 28 de noviembre del año 2017. Ajá, hace bastante. Hace 5 años, ¿sí? O van a ser 5 años. Y en ese momento... El texto dice, los Estados Unidos propone, escuchemos esto por favor, en los Estados Unidos se propone quemar cuadros que los presos de Guantánamo comenzaron a realizar al asumir Obama a la presidencia, quien habilitó en Guantánamo clases de inglés, de geología y de pintura para los reclusos. Un disparate de parte de Obama. Sí, sí. Duró, nada. No te quiero decir, como no sé qué. En la canasta. En la canasta. Sí. Bueno, complete la frase. O en una moto. ¿No? También. Bueno, quemar arte, decía el artículo, es algo que hacen los regímenes fascistas y los terroristas. Esto pasa en la autodenominada Tierra de la Libertad y de las Oportunidades, ¿no? Porque ya sabemos el milagro... El milagro, el sueño americano. El sueño, perdón. La democracia. El sueño americano. La libertad con su estatua que tienen ahí apenas uno llega en barco o en avión. Bueno, esta autodenominada Tierra de la Libertad y de las Oportunidades puede, decía el diario, según parece, destruir aquello con lo que no concuerda ideológicamente, sin por eso considerar que está cercenando derechos. No, es otra cosa. No. Eso hacen los regímenes autoritarios. Totalitarios, fascistas, de izquierda. Los comunistas. Claro, musulmanes. O los latinoamericanos traficantes, narcotraficantes. No. Por eso. Si Estados Unidos, digamos, destruye aquello con lo cual no acuerda ideológicamente, está muy bien hecho. Pues son los dueños de la palabra verdad. Y de ninguna manera está cercenando derechos. No, para nada. Otro temita que también da cuenta de este retroceso, este que está todos los días ahora en los medios, que es la disposición de la Suprema Corte de terminar de abolir el derecho al aborto en el gran país del norte, porque dejó de ser un derecho constitucional el aborto. Claro. Data esto de 1973, Oscar, hace 50 años que estaba permitido legalmente el aborto en Estados Unidos. Bueno, ahora... De hecho, fueron pioneros. Exactamente, exactamente. Bueno, la Suprema Corte de Estados Unidos, que tiene una mayoría abrumadora conservadora, puesta por el anterior gobierno de Trump, ¿no? Donald Trump. Exactamente. Bueno, esta Suprema Corte, abrumadoramente conservadora, en un fallo poco habitual, uh-huh, francamente, revocó su propia, porque era ellos mismos, ¿no? Su propia e histórica sentencia de 1973, claro, conocida como el caso Roe versus Wade, ajá, ¿no? Porque se ve que eran ambos, no busqué bien cuáles eran, ajá, estos dos personajes, sí, pero sí, que era el precedente legal, claro, ese fallo, claro, hecho por la mismísima Corte Suprema, bueno, que garantizaba el derecho a la interrupción voluntaria de un, uh-huh, embarazo a nivel federal. Pasa que eran jóvenes en esa época. Federal. Ahora crecieron. A partir de ahora, de este nuevo fallo, sí, que retrotrae a la, a, uh-huh, la justicia, digamos, del gran país, uh-huh, del norte a la Edad Media, a partir de ahora cada estado, porque ya no es un derecho constitucional federal, claro, federal significa que es en todo, en toda la geografía, exacto, exactamente. Ahora estados, no, provincia, sí, en cada provincia, uh-huh, sería para nosotros, claro, no, ellos son estados. Sí. Bueno, a partir de ahora, cada estado podrá decidir si lo mantiene ese derecho, uh-huh, o no, en realidad. Claro. Hasta ahora son 14 los que lo mantienen. Recordemos que son 50 los estados, sí, que conforman, sí, este gran país del norte, ¿no? Bueno. Hasta ahí. ¿Cómo atrasan, no? Ahora, y por eso te digo que vuelven para atrás, vuelven para atrás. Vos pensás, yo, a raíz de un chiste de página de ayer, creo, anteayer, está la, hasta la obligación de portar armas, porque parece una obligación. Ah, no, sí. O sea, te pueden matar, pero no puedes abortar. No. Es un, bueno, es una sería locura, el no aborto, la no legalización del aborto, es como acá el eslogan. Bueno, allá también porque he visto carteles, sí, sí, y pancartas, sí, y demás, que es pro vida. Claro, ¿no? Claro. Acá los no llamados abortistas, uh-huh, los no abortistas, sí, sí, en realidad, son los que defienden las dos vidas. Claro. Ahora también leí y posteamos, uh-huh, creo, tanto, sí, vos, sí, como yo, posteamos en Facebook y en las redes comentarios acerca de que uno puede portar armas e ir y matarlos, claro, a los niños, claro, y a los jovencitos, claro, en la escuela, claro, pero cuando ya están criados, en realidad. Claro, ya son ahí grandes. Sí, grandecitos. Un poco más grandes. Sí, grandecitos, sí, un poquito, realidad, más grande. Ya están criados, uh-huh, ahí se los puede matar. Ahora, cuando están dentro de la panza de la mamá, no, sos un vil asesino. Claro, hay que dejar que nazca para matarlos bien. Hay que dejar que nazca, claro, exactamente. Es como el que caza. Bueno, y bueno, es como que no resiste el más mínimo análisis, es una por locura, eso te digo, sí, es una locura, es un, es un disparate, va, uh-huh, verdaderamente un disparate. Bueno y el otro, sí, tema, tengo, sí, un tercero, vale, que saqué de La Izquierda Diario. Ajá, sabrán, surdita, perdonarme de qué medio, eso, de qué medio, no sé si lo te obtuve. Del 7 de abril es este artículo del año 22, dice que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sabemos, claro, que por más que sea ONU, no, la Organización, no, no, de las Naciones Unidas, es de Estados Unidos, esto, sí, sí, suspendió a Rusia, claro, porque mayoritariamente ocupa la, uh-huh, ONU Estados Unidos. Sí. Ellos y sus satélites o sus por ejemplo, amigotes. Israel, sí, por ejemplo. Gran Bretaña, sí, Gran Bretaña, claro, que es su madre y patria. Y otros países, vos sabés que me causa siempre gracia, porque se ponen en contra de una ley que supuestamente es progresista, Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña y Surinam, no digo Surinam, pero un país así que vos, sí, decís... ¿Quién es? Vota, no importa, vota. Sí, sí. Bueno, suspendió la ONU, el, sí, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, suspendió a Rusia de este organismo. Ya Rusia no, claro, forma parte, ajá, de este Consejo, sí, de Derechos Humanos, porque viene provocando muertes de civiles en su guerra, ah, reaccionaria, mira, en Ucrania. De eso se valieron tanto el gran país del norte, de un largo historial, sí, porque, sí, si, sí, hay alguien que tiene un largo, invadió, historial, mató, de masa, crímenes, creo, de guerra e invasiones, sí, es el gran país del norte, que yo llamo así, uh-huh, como las principales, decías vos, las principales potencias, sí, europeas. Sí, sí, sí. Ahí pongamos a todos, sí, a Francia. España también está. España, sí, Francia, Italia. Inglaterra, Italia, sí, Alemania. Sí, sí, sí. Y ahora se juntan también los países muy nórdicos, sí, también, ¿no? Sí. Es un problema ese, pero sí. Sí, sí, también sí, es un ellos. Problema porque están poniéndose de lado de la OTAN. La OTAN se genera después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pierde Alemania, por suerte, de manos de y Rusia y de los aliados. Ganan los muchachitos, ganan aliados. Los aliados. Y que son Rusia. Los, que son los muchachitos, sí, los, de sí, la película. Sí, de la película son los buenos siempre. Sí. Siempre salvan al mundo. Resulta que enarbola la bandera ahí, es Rusia. Pero ahí no tenían ellos, a los Rusia. Los soviéticos. En ese momento. Y cuando forman la ONU, sale a partir de ahí la ONU. Sí, sí. Y son ellos los que tienen este poder de voto, de veto, sí. De decir que no. Como también sale de la Segunda Guerra Mundial y de las atrocidades cometidas en aquel momento, claro. No solo por Alemania, por todos en realidad, pero Alemania se lleva las de ganar en atrocidades, indudablemente. También surge allí la declaración, por primera vez en la historia, de los derechos humanos, Oscar. Claro. Por primera vez en la historia, en 1947, creo, 48. Sí, sí, sí. Bueno, recordemos, estamos hablando de masacres, Hiroshima y Nagasaki. Sí. ¿Con qué necesidad? Ninguna. Bueno, para... ¿Necesidad? Terminar la guerra. Sí, bueno. Vos decís, para probar, para mataron, decir quién es que la tiene más grande, quién manda. No, bueno, un horror. Ahora, en agosto, se cumple un nuevo aniversario, vamos a hablar de ese hecho, claro. Que de verdad es un hecho para no olvidar. Así que, bueno, esto con respecto a esto de volver para atrás, tenemos tres cosas. Uno es esto de quemar todos los cuadros que han hecho los presos en Guantánamo y terminar con las clases de inglés y con las clases de todo. El segundo es la abolición del aborto como un derecho federal y ahora que cada estado se arregle como quiera. Lo de las armas, ni palabra, ¿eh? No, eso no. Eso es... No, porque eso es un... Tenemos derecho. Eso es un derecho. Y esto también de haber sacado a las patadas a Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Son los malos. Está poniendo picante el tema internacional. Sí. Picante. Hablaste de aborto, de chicos, y me acordé del... ¿De qué? Del despeinado este, que ya tiene menos apoyo. ¿Qué despeinado? El despeinado este que habla... ¿No es cierto? O sea, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Milei. Sí. Esta, hasta la última aberración que dijo fue, y si quiere vender el hijo, el niño lo puede vender. Es una discusión, ¿no? No pasa ahora, pero es una discusión filosófica. No, no, porque uno tiene toda la libertad del mundo de vender y comprar niños también, ¿no? Claro. Hay algo que se puede decir. Sí. El tipo afila sus ideas, se afila sus ideas. Ah, sí. No, o sea, sí, es un energúmeno. Uno diga, ¿cómo puede ser que estás diciendo esto? Estás perdiendo votos. Sí, no, pero es un loco. Exacto, un loco convencido. Empezó con esto de la venta también, si uno tiene ganas de vender los órganos, que los venda, porque para eso somos libertarios. Sí. Y bueno, una apuesta más, ahora si uno quiere comprar y vender niños también lo puede hacer. Claro. Caramba. Claro, no. Cada uno hace lo que quiere. Sí, bueno, con esa idea. Con esta idea, bueno. Listo, hasta acá llegamos. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Entre cuerdas y teclados. Vení a vivir la experiencia más improvisada y relajante que un programa de radio podría ofrecerte, tratando temas varios y acompañados de la mejor música que dos salames podrían tocar en vivo. Entre Cuerdas y Teclados. Todos los viernes a las 22. Te esperamos para sumarte a este viaje. Tus noches de viernes pueden ser muy arriba o muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay, te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio Monk. Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada, con la variopinta, en Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bien, vamos a presentar este último informe de Roxana Puche y Seamos Historia. Y habla del canal de Magdalena. Estaba hablando al principio de la hidrovía Paraná, Uruguay. Sí, claro, que sale la historia muy resumida y así nomás es que los barcos salen de Argentina, van hasta Uruguay pagando un canon, poniendo plata en otro país, vuelven a los puertos de Argentina innecesariamente. Hablamos, no estamos hablando de un barquito que va a dar una vuelta, son barcos enormes con cantidad de contenedores y todo este negocio enorme lo están teniendo empresas privadas. Por eso es tan necesario que ahora en el mes de agosto se define esto, que sepamos de qué estamos hablando. Es un trabajo muy, muy importante que hizo Roxana y que habla de todo esto. Esta es la última parte, que es el canal de Magdalena. Hay un canal, mayormente en la parte argentina del Río de la Plata, que hay que dragarlo nada más. Es un canal, es una vía, es una calle en el agua, digamos así, por donde pueden pasar los barcos. ¿Qué significa esto? Que vos, por donde pasen los barcos, los vas a controlar, porque además hay narcotráfico, hay de todo. Pasa de todo, contrabando. De esta manera lo va a manejar el Estado Nacional, generando recursos, abaratando la mercadería. Porque la mercadería tiene que, en el costo de la mercadería, está el traslado y los peajes, digamos, entre comillas, que es ir a un puerto que te cobra por estacionarlo, por amarrar un barco, te lo cobra. En este caso no lo haría, iría todo por territorio nacional. Digamos que suena lo más lógico, sensato del mundo. Más lógico del mundo. Porque lo otro es un recorrido, sí, que es una especie de chino, sí, el recorrido. Sí, sí. ¿Por qué? Porque supuestamente los barcos de gran calado, los barcos grandes, no pasan por acá, porque se trancan porque el canal de Magdalena no está dragado, nada más que hay que dragarlo, es una máquina, es un barco que va comiendo el fondo. Sí, evidentemente hay un negocio, factores políticos, económicos, exactamente. Escuchemos a Roxana, porque nos lo aclara bastante. Así bastante es. Desde bastante. Ya muchas gracias, Roxana, desde muy luego. Buen trabajo. Seamos la historia, para concluir con lo que venimos contando sobre la hidrovía Paraná-Paraguay, vamos a contarles de qué se trata el canal de Magdalena, que es la unificación del litoral marítimo y fluvial argentino, llamado así Canal Magdalena. ¿Y por qué es importante este canal? El canal de Magdalena es un canal natural que corre en dirección sensiblemente paralela a nuestra costa de Buenos Aires, con audiencia pública ambiental aprobada. Será el medio natural que conectará el sistema marítimo con el sistema fluvial argentino y favorecerá la integración de puertos del país. Analizando, simplemente podemos aseverar que la salida actual, que se llama Punta Indio, presenta inconvenientes en su traza y genera mayores costos en la principal vía del comercio exterior. En breve descripción diremos que el proyecto del Canal Magdalena es prolongar en línea recta, imagínense los buques que van bajando por el Paraná y que se bajan por el Río de la Plata, ¿no? Es prolongar en línea recta desde el tramo del canal Punta Indio, que va directo a Montevideo, a partir de la curva llamada El Codillo, hasta la zona de profundidades naturales en el Río de la Plata. Los buques bajan y en la zona llamada Codillo, a ver si soy clara, doblan directamente, bajando, doblan a la izquierda

Esta planificación de las acciones permitiría poner en freno, un freno, ¿sabe a qué? A las actividades ilícitas, liberando las costas de emprendimientos ilegales y estimulando a las regiones y actividades provinciales, deprimidas a la vez de resguardar los intereses fiscales y económicos del Estado y de las actividades productivas legales. Poseer un sistema de información completo de embarcaciones, cargas, origen y destino, donde toda embarcación que navegue sobre el litoral fluvial o marítimo pueda ser monitoreada, permitiría al Estado Nacional llevar adelante una supervisión exhaustiva y prevenir las actividades de contrabando, tráfico de drogas, armas y de personas. Todo aquel excedente fiscal proveniente de un adecuado control federal de los puertos y que se haga el deslinde entre actividades legales e ilegales sustancial para el Estado Nacional. Constituye una herramienta clave para garantizar la integración nacional y regional y habilita la posibilidad de reconstruir la flota de bandera para atender el cabotaje marítimo y fluvial. Para Buenos Aires y la nación entera es una oportunidad. Estamos en la puerta que abre el camino al desarrollo de una marina mercante de pabellón nacional, de nuevos canales, de discutir el desarrollo local y una mejor logística con ingresos genuinos para la Argentina. Vayamos pensando en pedirlo y exigirlo para fines de agosto 2022. Un abrazo y hasta siempre. Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Muy bien, un mensaje más. Estamos hablando hace un rato de estas locuras que tiene el gran imperio del norte. Sí. Y algún aparato, digo, algún candidato de acá de nuestro país que decía, bueno, vendemos los chicos, vendemos los órganos. Acá nos escribe María Laura y dice, ay, si hubiese podido vender a los míos. Ja, ja, ja, mentirita, no, obviamente, es un chiste. Ay, ay, uno ay. Siempre dice cuando se cansa de los hijos, dice, mira, mira. Sí, sí, ¿quién no tuvo que en algún momento ganas de tirarlo por la ventana? No, no digas eso. Ay, ay, ay, de mentirita, de mentirita. Mentirita. Estoy de mentirita. Acuerdo con vos, María Laura. Sí, por supuesto, por supuesto. Hablando de gente de derecha y de que la pifia y de que piensa cualquier sí. barbaridad, sí. hay un tal Mario Vargas Llosa. Bueno, yo encontré el audio, pero es muy largo, entonces lo voy a leer yo y después vamos a escucharlo a él, que habla un cortito sobre la democracia. Este premio Nobel de literatura fracasa. Excelentísimo escritor. Sí, sí, sí, pero como pronosticador político, horrible. Dijo, con el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, en las redes sociales ocuparon, bueno, de pegarle con un palo, porque dijo Vargas Llosa, aparte, fíjate, a los mexicanos le dijo no cometer suicidio democrático al votar a AMLO, quien ganó AMLO, López Obrador. Sí, sí. Declaró su apoyo a Carlos Mesa en las elecciones de Bolivia, perdió. Si fuera argentino, votaría por Macri en el 2019, dijo. No sé si es piedra o le erra demasiado. Apoyó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de Perú en 2001, volvió a perder, le dio su apoyo, hay audios de esto, pero no lo quise usar, porque son muy largos, a José Antonio Kast en Chile, perdió, y bueno, él dijo sobre la victoria de Petro que es un error enmendable en el año 2022, así que este conservadurismo tiene... A ultranza. Habló también del cortito, de la democracia, vamos a escucharlo. Lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones. Premio Nobel de Literatura, el escritor Mario Vargas Llosa. Sino votar bien. Claro, libertad no. Votá no, bien, no, no, si no, no vota. ¿A quién vas a votar? Si votás no, mal, entonces no. Si, bueno, recién le decíamos esto mismo, ¿no? Del gran país del norte. Claro, claro. Pero nunca jamás eso para ellos es no, cercenar derechos. No, claro, la libertad, en no, nombre no, de la libertad. Otros cercenan los derechos, otros. Los comunistas, sí, los zurdos, sí, sí, sí, sí. Los socialistas. Socialistas, que son todos más o menos lo mismo. Son el demonio. El demonio mismo. Uh-huh. Sí, sí. Otro, yo le diría que, digamos que Vargas Llosa está para otra cosa y lo hace muy bien, sí. ¿No? Pero que no se ponga no, nunca, nunca se ponga una consultora y hacer encuestas. No. Bueno, acá hay consultora. Y hay especialistas políticos y económicos que tienen cartel y tienen cobran muy bien en la televisión argentina para decir las barbaridades que dicen. ¿Sabés algún nombre? Sí, no me acuerdo ahora, pero en algún momento se hizo un informe en otra radio, sí, cortito, un informe de tal consultora dijo esto. Nada que ver. Dijo que el dólar, nada que ver. Dijo que el candidato va a ganar las encuestas. No, por eso. Las encuestas. Acá pasa en todo el mundo, pero a este nivel, ¿con qué necesidad, no? No, por eso me parece que necesidad. Vargas Llosa sabe muy bien hacer otra cosa, pero a eso que no se dedique es que no nunca. Puede, no se aguanta. No, claro. No se aguanta. Son de expresiones igual de deseo, dice, en realidad, ¿no? Dice pronósticos políticos que no le sale ni uno. No, por eso digo, son uno, expresiones de deseo. Así es. Bueno, tenemos otro personaje también raro, curioso, para decirlo así muy sutilmente, que es el gobernador de la provincia de Jujuy. Oh, sí. Provincia bella, bellísima. Sí, es muy linda, es muy linda. Bellísima, sí, sí. He estado este verano, sí. ¿Recordás? Bueno, yo estuve hace unos años, pero sí, claro. Bueno, es el señor Gerardo Morales. Uh-huh. Radical. Radical, sí. Uh-huh. Fue, creo, funcionario de la Alianza, no me acuerdo qué cargo tenía. Uh-huh. La Alianza fue aquel invento de ingenio, Fernando de la Rúa, que fue terrible, que sí, desembocó sí, en lo peor. En ¿no? la masacre, sí. Bueno, claro. Si hay un tema también que está en el candelero desde ayer, porque el presidente de la Nación viajó hasta Jujuy para visitar a la señora Milagros Salas, sí, que está internada con un cuadro bastante severo sí, de salud. Sí. Tiene un problema circulatorio, creo. Una trombosis. Una trombosis, pero seria, ¿eh? Sí, sí, seria. Bueno, dice que está en todos los medios. Lados, sí. Por supuesto que están los que hablan a favor de Milagros Salas, los que hablan en contra de Milagros Salas, los que dicen disparates, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ella tiene 13 causas armadas. Ninguna de las 13 tiene condena firme. Y el mapa de la persecución judicial, porque yo estoy de acuerdo en que es una persecución judicial, porque estoy plenamente de acuerdo que es una presa política, ¿no? Sí, también. En este caso, de la provincia de Jujuy, es el mapa de la persecución judicial a Milagros Salas, que por supuesto incluye al mismísimo gobernador, claro, que parece tener hacia ella un encono y una aversión muy, muy grande, al Poder Judicial jujeño también, a los jueces que se juntaban con el expresidente Macri y a la Corte Suprema. No tiene ninguna condena firme. Exacto. Ninguna de esas 13 causas. Perdón. Sí. Tiene 13 causas judiciales vigentes, armadas desde las usinas, digamos, desde la cocina del gobernador Morales, que en las últimas horas, ayer o antes de ayer, no, o ayer, ayer mismo, porque el presidente Fernández estuvo ayer. Sí, bueno, sí, ayer mismo, entonces, hizo explícito este encono, esta aversión, este odio, lo hizo explícito en su deseo de que la dirigente Milagros Salas vuelva a la cárcel común. Por supuesto, le deseo que se cure de esto que está padeciendo ahora, pero para poder volver a la cárcel común después de curada. Claro, ¿sí? Claro. La Corte Suprema sigue diciendo, esto es un artículo que saqué de página 12, la Corte Suprema demora hace más de 2 años, Oscar, la definición sobre uno de estos casos, de los 13 que tiene abiertos, que la única vez que intervino confirmó una condena Sí. Me río porque forma parte de una especie de sainete judicial. Es muy berreta. De sainete judicial. Bueno, lo cierto es que se demora hace más de 2 años en la definición sobre uno de todos estos 13 casos abiertos, mientras que la única que intervino confirmó una condena que estaba vencida. Claro. Para eso ya estaba vencida. Tarde. Condenó la condena, pero ya no pudo llevarse a la práctica. Claro. De todos modos, ella ya estaba detenida, ¿no? Y además de haber estado vencida esa condena, la causa era excarcelable. Claro, claro. O sea, más sainete todavía. Peor, sí. Bueno, me escribió una carta en Twitter, ¿no? Que fue un claro mensaje al presidente Alberto Fernández. Morales. Yo la leí la carta, no la transcribí, no la copié, porque es realmente terrible el texto, en todos los sentidos, de la cantidad de cosas de las cuales culpa a Milagro Sala, que es más o menos como el enemigo público número uno de la provincia de Jujuy. Es para Morales Sala lo que Cristina es para Nelson Castro. Es mala. Cristina es mala. Sí. Es mala. No solo para Nelson Castro. No, bueno, pero digo, el que más se lo escucha decir es él mala. Él dice eso. Yo no tengo, no tengo el disgusto de escucharlo a Nelson Castro. No, yo escucho algunos informes, pero no. No lo escucho, no lo veo. No. ¿Vos pasás por la Nación? No, yo paso. Más. Sí, también. Ah, te voy a contar algo. Terminá y te cuento algo de eso. Qué horror, Oscar. Y yo soy así. Me doy los gustos de envidia. Esos jueces que decíamos que también intervienen en toda esta persecución judicial y política son los jueces que se reunían en Olivos con Macri, con el expresidente, ¿no? Claro. Son los mismos que también forman parte o han formado parte de este armado. Todo este caso de Milagro Sala revela que el Poder Judicial es muy lento cuando quiere ser lento, evidentemente. Claro. En los... Lleva presa ya casi 7 años, ¿no? Sí. Desde el año... Apenitas asumió Morales y el expresidente Macri. Sí, 2.357 días. En enero del año 2016, ahí nomás la metió presa. Así que son casi 6 años y medio. Ya pasó por 6 juicios, 6 juicios orales, y tiene otras 7 causas, ¿no? Porque en total dijimos que eran 13. Sí. Elevadas a juicio que todavía no tienen fecha. No tienen fecha, ¿no? No. No. Otras cuatro que elevan a 17, ya no son 13, sino 17, los expedientes en su contra, esas 4 ya se cerraron. Claro. Por eso las que quedan ahí abiertas son 13. Mientras tanto, el caso Correo, argentino, que sabemos de qué familia... Sí, por supuesto. ¿De cuál? De la familia Macri. De la familia Macri. Denunciado en su momento por el mismísimo Gerardo Morales, lleva más de 20 años, Oscar, y bueno, sin resolverse. Bueno, hablando de justicia y de Milagro Sala, apeló a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una instancia superior a la argentina, y volvió la Corte Interamericana a pedirle informes al Estado argentino porque no tiene por qué estar presa tanto tiempo. No hay justificación. Sin embargo, nada. Bueno, no le llegó el informe. Estaco, no le llegó, hasta esta internación estaba con una detención domiciliaria por pedido de esta instancia Corte. Internacional, en realidad, no por no por decisión del gobierno de Morales, el gobierno Eugenio, en realidad. Bueno, ya te digo que lleva 20 años lo de la persecución, sigue diciendo el diario, tiene su explicación inmediata en que Morales y su contexto de laboratorio del lawfare. Claro, claro. Sabemos lo que es inventar causas, en realidad. en el que transformaron a Jujuy durante el gobierno de Macri. Es un laboratorio. Sí, por supuesto. O sea que ahí comenzaron y probaron muchas de estas maniobras judiciales llamadas lawfare. La dirigente Milagro Sala, que es dirigente de Túpac Amaru, una organización social que ella coordinaba o lideraba en Jujuy con aportes indudablemente del gobierno nacional, fue encarcelada cuando la gestión de Cambiemos llevaba apenitas un mes, Oscar, un mes, en enero del año 2016. Habían asumido, nunca jamás voy a olvidar la fecha, el 10 de diciembre del 2015, ¿sí? pasó por la cárcel común, uh-huh. por la prisión domiciliaria, sí. bajo custodia constante. Sí, constante. Sí, sí, sí. Algo que no tienen ni siquiera los genocidas. No, genocidas tienen prisión. Estaban pidiendo prisión domiciliaria. Bueno. Para algunos. Y ahora incluso tiene una marca personal armada. Sí. Armada, es decir, con armas, cuando está internada. En terapia, está en terapia. En terapia, sí. Está en terapia. Bueno, tiene alguien sí, armado. Armado, al lado. Sí, eso no es persecución. Bueno, fue en el año 2017 uh-huh. que esta Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una orden a favor de Milagros Sala, claro. que fue la detención o la cárcel o la. ¿Cómo se dice? Prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria. Uh-huh. Uh-huh. Verdaderamente. Mira, esto que decís del lawfare tiene mucho que ver, tiene una pata mediática muy importante. Otra, pero desde luego. Voy a esto. Vi ayer, casualmente o no, tengo esa mala costumbre, vi La Nación. ¿La Nación más? Sí, ¿ves vos? Sí, no veo eso. Pero veo algunas cositas y quiero ver qué dicen. El enemigo. sí, claro. Pero sabemos lo sí, que dicen. Claro. Bueno, no, pero en este caso. Filmaron un cumpleaños de ella en la casa, fueron cuatro cantantes, tocaron una cumbia, no sé qué, cuatro o cinco y una tortita. Acá, en esta prisión domiciliaria. En la prisión domiciliaria, como diciendo, mirá, se bueno, está quejando, un horror. Mirá qué bien que la pasa. No, un horror. Sin embargo, todo lo otro no lo dicen. No. Ni van a mostrarte los barrios de la Tupac, ni las piletas, que los negritos esos que no conocían apenas el agua, pudieron tener una pileta de natación. Bueno, pero Morales en el texto de su carta, que uh-huh. ya te digo que es bastante dura sí, o durísima sí. en realidad en sus términos, dice cosas como que ella obligaba y manipulaba de semejante manera a todo este colectivo uh-huh. vulnerable, uh-huh. digamos, de los pobres de sí. Jujuy, de una manera maligna claro. totalmente y para beneficio personal. Claro. Los manipulaba, los torturaba. No, una es cosa, te digo que es impresionante lo que dice la carta, es impresionante. Uh-huh. Y por supuesto, cuestiona cabalmente la ida del presidente a, sí, por a supuesto. Jujuy y no haber la intromisión en la justicia. Y no haber pasado uh-huh. por la Casa de Gobierno a saludarlo. A saludarlo a Morales. No sé que me río, pero bueno. Una cosa de terror. Está. ¿Terminamos? La verdad que sí. Nos vamos, sí. Vamos con vamos. Música. Sí. Y será hasta el jueves que viene. Sí, por supuesto que los esperamos. Así ¿eh? Es. Así es. Gracias sí, a todos. Gracias, gracias Nacho. Gracias. A milímetros de Dios, a milímetros del odio. De vos, a milímetros del rojo, a milímetros del sol, a milímetros del polvo, cortar, cortar, cortar lo que no da, soltar tu globo de felicidad. Pálidas rosas de hospital, entre la niebla. Las cosas a olvidar en boca de un titán, las rimas que invocan el mal. Gritando la verdad, incómoda y brutal. A milímetros de Dios, a milímetros del odio, a milímetros de vos, a milímetros del rojo, a milímetros del sol, a milímetros del polvo, cortar, cortar, cortar lo que no da, soltar tu globo de felicidad. Thank you.